Antes, permítanme que les presente a nuestro primer invitado de hoy. Hablando de los reyes, es el... No, no es rey, pero es obispo. José Ignacio Munilla, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Precioso día para estar aquí. Luego le preguntamos, entre otras cosas, ¿qué hacemos el Día de Reyes? Más allá de esperar a que lleguen esos magos de Oriente a todas nuestras casas. Con José Ignacio Munilla hablamos, como ustedes saben, además colabora con nosotros. No es raro que todos los meses se deje caer por Guipúzcoa Diario en ese apartado que llamamos Reflexiones. Esto sucederá dentro de unos minutos, pero es verdad que hay una serie de cosas que hablar con el obispo. La primera, lo de los Reyes Magos, que todo el mundo hablamos de las fiestas católicas como si no fueran católicas en ocasiones, se nos olvida. Sí, sí, obviamente Mateo, el capítulo segundo de Mateo es donde aparece, ¿no? Donde aparece pues la referencia a esos tres, mejor dicho, a esos... No dice que sean tres, dice a esos magos venidos de Oriente, a esos hombres misteriosos que seguían la estela de una estrella. Y bueno, y la verdad es que sí que es cierto, que son unas fiestas de raíz religiosa y católica, ¿no? Supongo que lo dirás, porque también, digamos, está en la actualidad a veces el, no sé, pues el utilizar esta fiesta por parte de algunas administraciones de algunos lugares, ¿no? No me diga usted que va a hablar de la cabalgata de Reyes de Vallecas o de no sé dónde, en Madrid creo que hay varias, sí. Incluso creo que la propia cabalgata de Madrid, donde se anuncia la presencia de un drag queen, donde hay en otros sitios que van a llevar en la cabalgata de Reyes lazos amarillos, pues por ahí quería yo llevar. ¿Qué opina de esto? A ver, pues obviamente, cosas? Obviamente me parece que utilizar, ¿no?, una fiesta, primero, tan de los niños y de raíces religiosas, pues para politizarla o para hacer de ella un instrumento para introducir determinadas ideologías, ¿no? Pues me parece pues que es patético, ¿eh? Es patético el que... Porque yo entendería que un Estado, o que desde una concepción laicista excluyente, que no comparto obviamente, pero bueno, podría entender que desde una concepción laicista excluyente, pues se dijese, pues las administraciones no organizan las cabalgatas de Reyes Magos. Bueno, eso podría entenderlo, aunque no lo comparto, pero desde luego lo que ya me parece que es un paso más es el utilizarlas, el manipularlas para finalidades políticas o para ideologías ajenas, ¿no?, a lo que es la raíz de esa festividad. Es una fiesta de los niños y para los niños y que tiene pues esa raíz religiosa, ¿no?, que está en el capítulo segundo de San Mateo. Y en base a lo de la igualdad, en algunos sitios, precisamente escudándose... Bueno, por cierto, estamos viendo imágenes que anuncian las cabalgatas de los Reyes Magos. En concreto hablábamos del municipio de Vallecas, por si ustedes no saben de qué estamos hablando, perfectamente ilustrado, creo que el cartel lo dice todo. Y en base a lo de la igualdad, que en vez de reyes pongan reinas, que parece que también esto se está extendiendo. A ver, a mí me parece que cuando estamos haciendo una celebración, ¿no?, celebración pues de un pasaje evangélico del cual se ha generado una tradición, pues me parece que es básico que uno guarde la fidelidad que debe de guardar a ese pasaje evangélico en el cual está inspirado la celebración. Y que ¿no? son reyes, que no reinan. A ver, el término rey no está en el Evangelio. El término rey ha sido un poco añadido posteriormente por unas referencias al Antiguo Testamento, pero se habla de tres magos, de tres magos de Oriente, de tres sabios de Oriente, que vinieron siguiendo la estela de esa estrella hasta Belén. Por lo tanto, el término rey se ha añadido posteriormente, como digo, por algunas connotaciones del Antiguo Testamento a la celebración. Pero yo creo que si estamos en una celebración, lo que no debemos hacer es manipularla desde nuestros esquemas actuales, ¿no?, sino respetar la tradición y lo que en ella se está transmitiendo, ¿no? En fin, como se lleva ahora lo de la la mezcla de la ceremonia y donde lo alternativo parece que está de moda, hombre, está de moda lo que está de moda y lo que no está de moda, efectivamente, creo que el obispo lo ha dicho hablando en concreto de las cabalgatas de Reyes, es ridículo. Es decir, lo que no es no y lo que sí es sí, y a veces es mejor que sea no que sea sí, pero a medias. Esto es. ¿Le ha parecido bien el resumen? Oye, perfectamente no, resumido. Bromeábamos hace un poco de rato sobre la capacidad de síntesis y bueno, pues una de mis habilidades bueno. Es tratar de resumir. Bueno, forma parte de mi oficio las muchas cosas que se dicen. José Ignacio, le tengo que preguntar por una polémica que seguramente usted la conoce en primera persona como nadie, el obispo de la diócesis de San Sebastián, José Ignacio Munilla. Lleva ya 7 años con nosotros, y es verdad que durante todo este tiempo ha habido como una serie de pequeñas, grandes o medianas corrientes en el seno de la Iglesia, pues que no comparten con algunas de las decisiones que el propio obispo va tomando en la diócesis de San Sebastián. En concreto, recientemente leíamos en el Diario Vasco un titular que decía que un millar de cristianos de Guipúzcoa acusaban al propio obispo José Ignacio Munilla de, decía literalmente el diario Vasco, de descomponer la diócesis. Hay mucha tormenta en la diócesis, José Ignacio. A ver, vamos a ver, la verdad es que ese titular, y bueno, y quizás es, puede ser escandaloso, puede dar una imagen que yo creo que no responde a la realidad. El motivo que ha dado origen, ¿no?, a esa, pues a esa expresión de protesta de algunas personas es el de la reestructuración de la diócesis en 6 arciprestazgos. Había 13. Éramos 13 arciprestazgos y nos hemos de alguna manera pues redimensionado, porque obviamente vamos en un camino en el que nuestra estructura pues pertenecía antes a una iglesia que era mucho más grande, a la iglesia es más pequeña, y estamos llamados también a ser más sencillos y a irnos poco a poco simplificando. Y no es una cosa únicamente de nuestra diócesis, todas las diócesis de España se han simplificado. ¿Son muchos 16? ¿Son pocos 6? 6, bueno, pues quizás el día de mañana, pues igual no es impensable que nos podamos todavía simplificar más, pero pasar a seis arciprestazgos pienso que es en este momento pues una división del territorio de Guipúzcoa, por cierto, también muy similar al que también se hace desde la propia división, digamos, sociopolítica, a la hora de dividirlo en circunscripciones electorales para la Diputación. Es una división similar, aunque manteniendo nuestras tradiciones eclesiales, ¿no? Hay que decir que esto no es nuevo, porque también anteriormente se unificó Zumárraga y Ormaiztegui, y fue una unificación muy positiva. También se unificaron Vergara y Arrasate, o sea que tenemos ya pasos dados previamente de unificación. Y todas las diócesis están realizando estas unificaciones de caminar hacia la sencillez. Todas las congregaciones religiosas que antes estaban divididas en muchas provincias dentro de España se van unificando en una única provincia. Y creo que, ¿cuál es la razón de ser de esto? Bueno, pues que la estructura de la iglesia, antes en Guipúzcoa tenía 900 sacerdotes. ¿Cuántos hay ahora? Pues estamos hablando de ciento y poco. Entonces, claro, de tener 900 a ciento y poco, hay una diferencia muy grande que es la que justifica o la que impele la necesidad de simplificarnos en la estructura. ¿Qué función hacen estos arciprestes? Bueno, un arcipreste, de alguna manera, tiene la labor de coordinar a la pastoral y especialmente en el contacto con los sacerdotes dentro de su demarcación. Podríamos decir que es alguien que es un contacto directo del obispo para con el territorio y también un contacto del territorio para con el obispo, ¿no? Pues alguien, pues una figura importante de ese cuidado pastoral que tiene el obispo de cada lugar. Obispo Munilla, quienes le critican porque dicen que usted hace lo que le parece que tiene que hacer sin consultarlo con el resto, con quienes tienen la posibilidad de opinar. ¿Esto es así? A ver, obviamente el obispo tiene que tomar decisiones y a veces tiene que mojarse, y no siempre las decisiones que toma pues igual pueden estar vistas por la mayoría, etcétera. Pero vamos, pero no es este el caso en concreto, porque voy a decir que en contra de lo que se sugiere quizás en esa noticia, pues esta decisión fue pasada, o sea, fue largamente reflexionada, ¿no?, el Consejo de Arciprestes, el cual lo entregó al Consejo Presbiteral. El Consejo Presbiteral, para entendernos, es el órgano, el Senado de los sacerdotes de la diócesis, pues quizás el más, bueno, quizás no, sin quizás, el más representativo según el derecho canónico, ¿no? Y tuvimos una reunión antes de que las vacaciones de verano comenzasen, en la cual se sometió, ¿no?, después de un largo proceso de reuniones anteriores, en la cual yo les pedí a los sacerdotes que diesen su opinión. No voy a decir que se sometiese a votación, porque la decisión era del obispo, pero sí que se hiciese una votación, sondeo, de cuál era su opinión. ¿Hubo votación? Sí, hubo votación. Y fue mayoritariamente muy favorable, ¿no?, a esta decisión, con 14 votos a favor, un solo voto en contra y un voto en blanco. Esto no se había contado. Es que a veces las noticias se suelen contar de una manera muy parcial. ¿Y por qué, sin embargo, siendo así como dice, sigue habiendo gente que estén recogiendo? Se hablaba en esa información de 1000 firmas, sí, de personas relacionadas o no con el obispado, que están en contra precisamente. Vamos a ver, yo estoy convencido que esas personas que han hecho esa firma, desde luego, desconocían, por ejemplo, este dato que acabo de dar. A veces nuestras tomas de posición también suelen depender mucho del nivel de información que hayamos recibido. Yo creo que, por ejemplo, con ser conocedores de que en el Consejo Presbiteral se hizo esa votación sobre si esta medida convenía tomarla en estas dimensiones de 13 a 6 arciprestazgos y en este momento concreto de la vuelta del verano, eso fue llevado, fue finalmente votado en el Consejo Presbiteral. Estoy convencido, obviamente, que muchas personas eso lo podían desconocer. De todas maneras, yo entiendo que toda reestructuración cause, pues eso es totalmente comprensible, ¿no? Que pueda causar ciertas inseguridades, porque uno se ha acostumbrado a llevar su vida, ¿no? En determinados parámetros y siempre el reestructurarse da vértigo. O sea, yo lo entiendo y lo comprendo y pienso que hay que tener también, pues encaje, capacidad de encaje, pues con ciertas críticas que a alguno le ha podido dar vértigo, etcétera. Pero obviamente no es cierto que eso esté tomado, que esa decisión esté tomada por parte del obispo al margen de lo que opinasen los demás. Usted estaba al corriente de todo esto. A mí lo que me sorprende es que sean los medios de comunicación quienes recojan este tipo de quejas que podrían perfectamente quedarse en el seno de la Iglesia, bueno, ¿no? Pues es verdad que, pues mira, la verdad es que yo ciertamente si adentra en la Iglesia, yo suelo decir que creo que hay determinados problemas que lo propio es que los hablemos adentro, o sea, adintra, y no los medios de comunicación. No porque tengamos ningún secretismo que aquí tengamos que tapar, no es por eso. Pero sí es que sí creo ciertamente que a la hora de sacar los temas a los medios de comunicación, creo que hay que hacerse la siguiente reflexión. Vamos a ver, ¿esto que llevamos a los medios de comunicación va a hacer bien? ¿Va a aportar algo positivo para los creyentes de Guipúzcoa o más bien va a revolver o va a generar cierta desazón? La verdad es que yo creo que este criterio de qué hace bien y qué no hace bien en la traslación pública sería importante hacerlo. La corriente crítica dice que esto usted lo ha hecho para controlar más. ¿Se considera usted un obispo, controlador? Hombre, a ver, la verdad es que la palabra controlar también depende de qué contenido concreto se le dé, ¿no? Un obispo está para llevar adelante un gobierno de la diócesis y si hubiese un descontrol y si hubiese un desgobierno y no, obviamente no creo que entonces se le reprocharía al obispo pues el no tener un gobierno real de la diócesis. Creo que está hecho para poder llevar el pastoreo, el gobierno de la Iglesia de una manera, pues yo diría, más adaptada a la situación actual. Ya. ¿Se siente usted un obispo querido? Porque lleva 7 años como obispo de la diócesis de San Sebastián y también hace 7 años hubo una corriente, similar, no sé si similar o mayor o menor, pues de gente que no estaba muy de acuerdo con algunas decisiones que usted tomó al inicio de su llegada a San Sebastián. Sí, no ha sido fácil. Es verdad que también a lo largo de estos años el número y la dimensión de las cosas ha ido progresivamente, cambiando. Pero a ver, yo comprendo que que las cosas no son fáciles, ¿no? Y pienso que también estoy llamado a tener paciencia y a tener también perseverancia a la hora de llevar a cabo las cosas. Pero puedo decir que creo que hemos dado 2 pasos muy importantes, y uno ha sido la reestructuración, primera, la sectorial, nombrando nuevos vicarios, vicario de evangelización, el vicario de liturgia, además también del vicario de religiosas, el vicario judicial y el vicario de cáritas y de sociomisional, y creo que eso a la diócesis la ha configurado mucho, y que el equipo de gobierno que tiene el obispo junto con esos vicarios, a mí me parece que es muy sólido, muy plural, porque todo el mundo que conoce a nuestros vicarios sabe que son verdaderamente distintos y diversos, todo el mundo los conoce, son conocidos, y la verdad es que el buen ambiente que existe, ¿no?, en nuestro equipo de gobierno. O sea, ¿hay mayor consenso ahora en las cosas que las que había, por ejemplo, al inicio? A ver, yo creo que en este momento puedo decir que la experiencia de los consejos de gobierno, y en concreto el consejo de gobierno que tiene el obispo con sus vicarios, la verdad es que es gozoso. Es un nivel de trabajar en común, en el que la verdad es que lejos de ir uno tenso a ver cómo, no sé qué me encuentro yo en la reunión. ¿Eso ocurría al principio? Al principio las cosas fueron más complicadas. Más complicadas. Fueron más complicadas. Las cosas fueron más complicadas. Pero puedo decir que vamos caminando, y para mí, por ejemplo, ir ahora a un consejo de gobierno, es un gozo y una alegría. Es un gozo y una alegría. Y eso que, como digo, eso se ha conseguido no a costa de que no exista pluralidad y diversidad, porque es que todo el mundo lo conoce quiénes son los vicarios. pero es que cuando se van venciendo los prejuicios, cuando se van venciendo las precomprensiones, pues eso se puede dar, ¿eh? Bueno, pues es interesante estas aclaraciones. El obispo había mantenido silencio después de esta sí, de la publicación, sí. Que algunos además también me consta que le han llamado la atención por haber mantenido silencio, que acaba de romper ahora. A ver, aquí. Yo creo que obviamente a mí no me gusta hablar de las cuestiones, de los problemas internos en los medios de comunicación. Creo que tenemos nuestros propios lugares para hablarlo, ¿no? Ahora bien, es verdad que a veces también algunos fieles sufren. ¿Por qué no habla usted? ¿Por qué no? A mí, cuando fui obispo, me dieron un triple consejo. Y me dijeron, mire, cuando se cuestione la fe, usted no se calle nunca. Cuando se le cuestiona la Iglesia, bueno, discierna si debe hablar o debe callar. Y cuando se metan con usted personalmente, cállese siempre. Pues ya está. Pues ya está. Y eso que hoy ha hecho una excepción. Bueno, pues ha hecho una excepción, ¿no? Le agradezco. El obispo no ha venido a hablar de este asunto, sino para otra cosa que habitualmente viene a la tele, pero hombre, este es un asunto que está en la sociedad, que está en las iglesias, que está en los medios de comunicación, y nos ha parecido oportuno, y le agradezco que haya explicado esta cuestión. Por cierto, hay otro tema menor que me gustaría preguntarle. Se ha cuestionado bastante, yo creo que con razón, en algunos medios de comunicación, en el propio periódico, también aquí en Teledonosti, lo que ocurre o deja de ocurrir en el entorno de Cáritas, en el barrio de Amara, con usuarios de Cáritas. Es indiscutible, y huelga decirlo, la labor que hace Cáritas, pero no es menos cierto que se han producido unos comportamientos inadecuados por parte de algunos usuarios de Cáritas en Amara. Algunas instituciones, me da la impresión de que han mirado a la propia institución de Cáritas como diciendo, bueno, ¿y ustedes qué tienen que hacer, más allá de poner un policía, una persona de seguridad en la puerta? Parece que la situación está algo más controlada por parte, por cierto, de la propia policía, de la Ertzaina y demás. Hablamos de agresiones, de comportamientos incívicos, de tráfico de drogas. ¿El obispo está preocupado por esta cuestión? ¿Qué ha hecho Cáritas para evitar lo que, por otra parte, ocurre en la puerta de Cáritas? A ver, hemos tenido varias reuniones ya con... yo mismo las he tenido con el alcalde personalmente, y nuestros equipos de trabajo también los han tenido. Primero decir una cosa para explicar esto. Es verdad que en los últimos años está aconteciendo que el perfil de las personas, ¿no?, que se acercan a Cáritas es un perfil que ha ido cambiando, porque la persona... pues el pobre con su imagen tradicional, ¿no?, pues el perfil tradicional de la persona que se acercaba a Cáritas no es que haya dejado de existir, pero se han ido acercando otros perfiles que son muy distintos. Por ejemplo, jóvenes que estaban acogidos en pisos de diputación y que cumplidos los 18 años ya dejan de ser acogidos en esos pisos tutelados, y entonces salen afuera, tienen problemas de drogas muy serios, no están integrados en sus familias, y claro, y su comportamiento pues es mucho más complejo y difícil y agresivo que el de los pobres con ese perfil tradicional que los que tenía Cáritas, ¿no? Decir una cosa, que lo primero que hemos hecho también ha sido, bueno, pues poner un trabajador nuestro, contratar un trabajador nuestro como educador de calle. En la propia calle. En el propio lugar, sí. O sea, Cáritas ha contratado. Sí, pero aun siendo eso importante, no parece que ha dado... Vamos, los vecinos estaban asustadísimos, y yo creo que no les falta razón, José. Bien, Ignacio. Vamos a ver, es que también es cierto que hay que tener en cuenta que esos problemas, que son reales, obviamente Cáritas no puede, o sea, no tiene los medios para llevarlos adelante. Podemos poner un educador de calle, pero un educador de calle de Cáritas no tiene autoridad coercitiva. O sea, podría ser acusado de estar imponiendo a alguien, a un ciudadano, y él no es un policía. Por eso la verdad es que nosotros pedimos también la colaboración, ¿no?, de las policías, tanto de la Ertzaina como de la policía municipal. Pedimos que debían de ser ellos, ¿no?, los que interviniesen, ¿no?, pues en la calle, para que no se produjese ningún tipo de desmán. Y la verdad es que creo que hemos llegado, ¿no?, que estamos llegando a un acuerdo de seguir muy de cerca los casos concretos que son más, con nombres y apellidos, ¿no?, que son más complejos, y de tener esa coordinación entre el orden que la policía pues puede poner en la calle, que nosotros no tenemos autoridad para ello, y nuestros educadores de calle, ¿no? Creo que estamos llegando pues a una fórmula para poderlo conducir. Porque alguien decía aquello de que se lleven Cáritas a otro sitio. No parece que es la solución, ¿no? A ver, la verdad es que ese tema es un tema que principalmente es de competencia municipal. O sea, quiere decir que es el municipio el que en un momento determinado da el permiso para que un servicio se abra en un lugar o en otro lugar. Es principalmente la competencia municipal la que discierne cuál es el lugar para poder llevar un servicio a un sitio y a otro. Todos sabemos que cuando pues alguien va a abrir un determinado servicio en un sitio, tiene que pedir un permiso municipal, ¿no? Esa competencia es principalmente municipal. Lo que sí que puedo decir es que el esfuerzo de Cáritas es muy grande. Te puedo dar el siguiente dato. Te puedo dar el dato de que anualmente tenemos un presupuesto de 400.000 euros para sostener ese Aterpe en Amara y otros 400.000, el de Otsaldi de Ategorrieta. Entre los dos invertimos 800.000 euros anuales en números redondos para atender, ¿no?, pues a esas personas abandonadas en la calle que no tienen techo. Y eso contando con que tenemos unos 140 voluntarios. Además de los 140 voluntarios que nos ayudan, son unos 800.000 euros anuales entre Aterpe y Otsaldi los que Cáritas está invirtiendo en acoger y en poder llevar adelante ese problema, ojo, que es de la sociedad y al que tenemos que darle una solución satisfactoria. Bueno, pues está bien, aprovechando que hoy está aquí José Ignacio. Vamos, ya no va a venir más a la tele, porque estamos haciendo un tercer grado. Yo venía a hablar de mi libro, pero bien. Ahora hacemos este apartado de reflexiones que va a ser mucho más breve que toda esta primera parte, pero interesante, viene a continuación. Pero queríamos también preguntarle por esta cuestión. Yo creo que se ha sido muy crítico en algunos medios de comunicación con las cosas que pasaban en el entorno, entre otros en este programa. Está levantando la mano el obispo. Quiero decir una cosita, ya es que me has dado cancha, es que ahora me picas. Pero tenemos que acabar, ¿eh? A ver, decir una cosa, que Cáritas también, pues estas Navidades ha querido hacer un gesto. Diario Vasco dio noticia de él, y es que hemos hecho entrega de 118.000 euros desde Cáritas Guipúzcoa al hospital. Ahí tenéis ese cheque que está ahí. Simbólicamente se lo ofrecimos al Niño Jesús la noche de Navidad, en la Misa de Gallo. Le ofrecimos al Niño Jesús este cheque dirigido a las dominicas de la Presentación religiosas que tienen un hospital en Amán, en Jordania, donde acogen a los desplazados de la guerra de Irak y Siria. Y bueno, quiero deciros porque ese dinero es vuestro y en vuestro nombre lo hemos llevado allí, o sea que lo sepáis todos. Se lo hemos ofrecido al Niño Jesús de vuestra parte. De acuerdo, pues nada, también recogido queda con el cheque para que quede claro. Ahora sí, reflexiones. José Ignacio viene todos los meses, una vez al mes más o menos, con las cosas que él publica en las redes sociales, elige algo publicado ya en Twitter y las comparte con nosotros. ¿Cuál es la selección hoy de imágenes? Bueno, pues brevemente, tres cosillas. En primer lugar, pues el 15 de diciembre se estrenó la película, una película animada, se armó el Belén, y tuvimos un pase, una película que ha traído Sony pues a España, y tuvimos un pase pues para catequistas, etcétera, pues previo a ese estreno del 15 de diciembre, y bueno, pues decir que yo también en redes sociales compartí pues esta película que nos ha gustado muchísimo, y es ese burrito que está ahí en medio mirando al Niño Jesús. Ese burrito se llama Bo, se llama Bo, y la verdad es que, pues digamos, ese acercamiento al nacimiento de Jesús, es él, ese burrito, es el protagonista, es un burrito que de alguna manera refleja a la humanidad que aspira a una felicidad que no es capaz de alcanzar, que a veces pues uno dijese, pues a mí me gustaría ser un caballo, me gustaría haber sido un animal pues admirado por todo el mundo, y soy un burrito humilde, y sin embargo la parábola de esta película animada es que la felicidad del burrito consiste en aceptarse a sí mismo y encontrar en Jesús la felicidad de su vida. Aconsejo a todo el mundo esta película. Según tengo entendido, todavía se está emitiendo y en el cine, y creo que para el próximo año me parece que la Telecinco la ha comprado sus derechos para que sea película para Navidad, para la próxima Navidad. Se armó el Belén. Pues nada, está muy bien. Cuando haya otro pase así y tal, invíteme, perfecto, José Ignacio. Perfecto. Para eso están los amigos. Segunda viñeta. Segunda es viñeta. Una habitual de ya, José Ignacio. Bueno, ya sabes que yo... ¿Le apasiona Mafalda? Sí, señor. Mafalda es capaz de decir mucho, mucho, pues con pocas palabras, ¿no? Pues bueno, Mafalda tiene ahí una reflexión que dice, ¿no? El que tiene que ser diferente no es el 2018, es usted, ¿no? Es buena esta. Es buena, es sí. buena. Si todo el mundo desea sí, todo que como que si... Que el año que viene sea sí. distinto. A ver, que tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Y he acompañado pues esta imagen de Mafalda con una reflexión que es la siguiente, ¿no? El revolucionario es el que quiere cambiarlo todo menos a sí mismo. Y el cristiano es el que quiere cambiarlo todo empezando por sí mismo. Y creo que eso es importante en la vida, porque a veces hacemos discursos de que cambie el mundo. Ya, ya, vamos a cambiar nosotros. Sí, sí, que el mundo gira, pero nosotros estamos dentro de él. Que cambies tú para que el mundo pueda cambiar, ¿no? O sea, yo creo que ese es un poco el mensaje. Y te voy a decir una cosa, ha tenido una difusión tremenda este mensaje. Más o menos entre Twitter, Facebook e Instagram ha tenido un alcance de unas 140.000 personas. Pues ya está bien. Sí. Ahora, seguramente, unas cuantas más a través de sí. la tele, quienes nos ven por internet, quienes lo hacen sí. en las reflexiones que el propio obispo, este programa lo cuelga el obispo después, lo del colgar son términos sí. de internet, lo cuelga en sus redes sociales, con lo cual pues todavía tendrá mayor difusión. Tercera y última reflexión. Bueno, enviada ayer mismo a redes, ¿no? Obviamente, pues con... Es lo que toca. Toca hablar de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, bien, yo lo que he querido reflexionar es lo siguiente, ¿no? Los Reyes, esta fiesta de los Reyes Magos, nos recuerdan que el milagro del amor consiste en hacer el bien permaneciendo en la sombra. A ver, hacer el bien permaneciendo en la sombra. Que tú hagas el bien y que tú no seas protagonista del bien. Que no lo digas. Eso es el milagro del amor. Porque, claro, hacer el bien y que yo sea el protagonista y que todo el mundo diga, qué bien has hecho, bien, tiene menos mérito. Poco mérito. O sea, a mí me gusta mucho lo de trabajar en la sombra. Sí. Yo trabajo mucho en la sombra. Es decir, que lo diga yo tiene mérito porque a mí se me ve claramente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que hay que hacerlas en la cocina, ¿no? No es lo mismo ser luz que ir a lucirse. No es lo mismo. Entonces, aquí se trata de que seamos luz, pero no pretender tú ir a lucirte, no pretender tú ser el protagonista. Y eso, la magia de lo que son los Reyes Magos nos lo enseña. Hacer el bien y no pretender tú ser protagonista de ello. Es una perspectiva hermosa, ¿no?, para acercarnos a esta fiesta. Bueno, le voy a pedir un último favor. Le voy a ceder por un momento los famosos tres números. Venga, va. Y le voy a pedir, señor obispo, que hable con Antonio, que es un espectador, sin que se vean, que se están viendo. Coja un número de estos así. Venga, y... vale. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por llamar. Yo pensaba que solamente nos veían mujeres. Pues no. ¿Dónde está usted, Antonio? En Amara. Va a tener usted el honor de jugar con José Ignacio, a ver si le da, a ver, si le da suerte. ¿Me permites darle a Antonio una pista? Sí. Antonio le va a dar una pista al obispo. A ver, vale. Santo Tomás de Aquino dijo, en el medio está la virtud. Eso no vale. Oye, eso dijo Santo Tomás de Aquino. Antonio, se lo ha puesto muy fácil, José Ignacio. El medio es virtus. El 2. Hombre, así cualquiera. Bueno, hemos citado a Santo Tomás de Aquino. Estupendo, nada. Vale, gracias. Todo sea por Santo Tomás de Aquino. ¿Ese era el patrón de Santo Tomás de Aquino? ¿Es el patrón de...? No, es de los teólogos. ¿De los teólogos? De los teólogos, sí. Pero se hacía fiesta cuando estudiábamos y el día de Santo Tomás de Aquino era de festivo. Los estudiantes. Sí. Ah, de los estudiantes. Ya decía yo, me sonaba, dice, me caía bien a mí este Santo Tomás. Antonio, ¿su apellido? Creo que ha colgado ya. Antonio, ha colgado. Bueno, no se preocupe, que tenemos el teléfono y le enviaremos también, cuanto antes, esta misma tarde si cabe, a la... tienda de Aramendía del Boulevard 20. Ahora sí, ya le despido. José Ignacio, muchas gracias. Encantadísimo.